los que no se dieron cuenta de lo que hizo Diablo Mix en ese momento, les convenzo, les cuento que Diablo Mix hizo con la quijada una mezcla perfecta. ¡Hey! ¿Quién le paró bola en ese momento? Nadie, pero lo que hizo fue espectacular. ¡Hey, hey! Los que están chupando java de cerveza, alza la mano. Los que están chupando java de cerveza, alza la mano, por favor. ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡Una bulla! ¿Que dónde están los hinchas de la liga? ¡Nada! Somos la diferencia de Anomix. ¿Que dónde están los... ¡Nada! ¿Dónde está la chica más hermosa? Indíquele con el dedo. La chica más hermosa, indíquele con el dedo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero no la que tiene dientes amarillos. Habla serio, lo que es anotas. Tú también me estás hablando medio raro, ve. ¡Epa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mili, mili, mili, se mami, mili, mili, mili, mili! Más y baila. Eso, compañerito. Baile, compañerito. Voy a regalar un CD más. Los que quieran CD gratis, alce la mano. Los que quieran CD gratis, alce la mano. Arriba, los al fondo, los al fondo. Los aquí cerca, un CD gratis, una huya. Aguante un rato, verá. ¡Hey! Diablo Mix con el codo. Miren lo que hace. Ahora con la quijada. Ahora con los dos dedos. Ahora dándose la vueltita y chucha dedo. Somos la diferencia. ¡Hey! Traiga la silla, traiga la silla. Para que Diablo Mix se saque la media y saque seis con el zapato. Damas y caballeros, miren lo que va a hacer Diablo Mix en este momento. Esto es un show, esto es un verdadero show. Esto es un verdadero show lo que Diablo Mix va a hacer. Si lo hace, le regalamos un fuerte aplauso. Lo que hace es algo maravilloso. Diablo Mix, sosténgale. ¡Esto es en vivo! ¡Chucha media! ¡Chucha uñas! ¡Chucha pie! ¡Ahí está! ¡Un fuerte aplauso para Diablo Mix, por favor! ¡Un fuerte aplauso para Diablo Mix! La verdad que se merece un fuerte aplauso. ¡Lo hizo! ¡Estás con el pie! ¡Sacado el zapato a pura media! Damas y caballeros, lo que se viene es algo mejor. Quiero que alce la mano a los hombres que nunca han tenido sexo, por favor. Los que nunca han tenido una mucha, una bulla. Damas y caballeros, se quedaron picados los que no vieron. Lo que fue algo de eso, espectacular. Aquí se viene Diablo Mix con un poquito de más musiquita. Al estilo algo tuyo que a ti te encanta. DJ, DJ, échale candela. You're ready. ¡Queremos arriba los silbadores! Con ustedes, el señor Diablo. Vamos a hablar para los machicheros, para los locos Sam. Imaginando. Vamos a cantarlo bien fuerte. En una fiesta, en tu vestido. En el cumpleaños de Lady. En una casa. Se va. Niño. ¿Cómo dice? Te salgo a buscar y no te encuentro. Los callejeros son chicheros. Seguro. ¡Dale, locos! No sé cómo cambiar. ¡La New People! Los más chicheros de la fiesta, ¿sí o no? Del baile. Dígalo, dígalo. Yo no sé qué será de mí sin tu amor. Yo, yo. Yo quiero saludar para mi gente de la Tacunga, para toda mi gente, gente, la que la gente escucha flow, flow, más candela, flow, flow. Dice y te hablo, one, mix. Two, three. ¡Pinchas! ¡Pinchas! ¡Con carne de burro, pinchas! ¡A 50 centavos! ¡Les habla la presidenta del barrio! ¡Vamos y caballeros! ¡Se siente la fiesta! Estaba comenzando con Diablo Mix. Yo no sé si no se va. No le dan la visa a Diablo Mix. Va a tocar ir por México, ¿no? Este man es bueno para cargar, güey. No sé cómo vayamos, pero vayamos. ¡Vamos ahí, pueblo ecuatoriano! Queremos hablar para los emigrantes. Para los panas que tienen familiares emigrantes en España. ¡Arriba, por favor! Pero sin cerveza, bájenle la cerveza. No va a quedar mal. Felicidad, solo a ti. Eso. A la próxima. Solo a ti. Ya va a revelar nomás ya. Come on, come on. Para ti. La New People. Sociedad. Sociedad. Vamos a cantarlo bien fuerte. Hagamos cuenta que hay un concierto en la Tacunga. Y vamos a entonarlo con mucho cariño. A la gente de Tierra Santa. ¡Vamos ahí! Quiero ser feliz. Sé que yo sufría. Ya ni quiero recordar. Porque todo terminó. Ahora soy feliz. Qué bien que suena. Animación David Morales y el Diablo Mix DJ. No podía olvidar lo hermoso que es tenerla. Ya no más sufrí. Si algún día se alejará, sé que yo. ¿Cuál es el pana que tiene Face? Alce la mano. Ahora soy feliz. El pana que tenga Face, alce la mano. Los que quieran ser panas de Diablo Mix, alce la mano en el Face. Arriba. Solamente ponga Rubén Altamirano. Dice el Diablo Mix, ahí está. Eres tú, todo para y los que quieran ser amigos del animador, Cristina. Pongan David Morales en el Face. Como con ustedes, el señor Diablo Mix. Rubén Altamirano, DJ, el Diablo Mix en vivo. Vamos a cantarlo. Eres tú, todo lo que he soñado. Eres tú, mi aire para vivir. Eres tú, encanto, mi amor. Callejeros, alza la mano los callejeros. Que tengo para vivir. ¿Cuál es el más gay de los callejeros? ¿Cuál es el más gay de los callejeros? Indíquele con el dedo, ¿cuál? Ya, mándele a él, mándele para darle un CD, mándele. Toma, mijo, por ser gay, un CD. ¿Tenemos otro más? ¡Quiero! ¡Diablo Mix! ¡La New People, arriba! ¿Cuál es el más gay de la New People? Mándale al más gay, le voy a dar un CD de la New People. Al mes, al más gay, mándale, le voy a dar un CD. Mándale, mándale. Mándale, mándale. Pero no le manden mano, suave. Se va. Un saludo para los locos, Sam, arriba, por favor. Me dices si tú nunca me has querido. Fuerte, fuerte. Me dices si tú nunca me has querido. Ingrato, no mientas, no juegues con mi cariño. Ingrato, no mientas, no juegues con mi cariño. No puedo quedarme como medalla en tu pecho. Eso. No puedo. A los quiteños, arriba tenemos quiteños. Alce la mano a los quiteños, arriba. Para los locos, Sam, arriba, por favor. Tres puntos. Verónica. Callejeros. Diablo Mix. Yo, yo. Suavecito. A los más silbadores, arriba. Los que no le tienen miedo a nadie, una huya. Y si no le gusta, que se vaya a la casa de la chichera, dice. Porque te fuiste con ese cara de la. Esa por orgullosa y vanidosa te tocó lo peor. Diablo Mix ya puso sus dos jabas de cerveza. Ahora me toca a mí. Somos la diferencia de Diablo Mix, eso sí. Quiero que alce la mano a los panas que están despechados por una mujer, alce la mano. Los que sufren por una mujer, arriba la mano, así como Diablo Mix. Bien dice el dicho, ¿no? De mí te olvidarás, pero de los $50 que me debes, jamás, porque te fuiste con ese cara de la hija de la valienta. Y conste que no lo dije yo, lo dijeron ustedes, ¿verdad? ¡Pilas, DJ Diablo Mix en vivo! Los que estamos bebiendo, saquen esa copita arriba, los que estamos visitando el bar. A su salud. Estamos listos y suena para todos ustedes. Para el cuerpo humano de J2000. ¡Ahí está! ¿Cómo que no trajo? No, no, calzoncillo es. Ya no es pañuelito, ahora es calzoncillo. Ponte pilas y vamos a cantar. Esa partecita se imitó el Diablo mismo. Ya no seré tu pañuelito, ya no es. Ya no seré tu calzoncillo. Vamos a cantar lo que se le sepa, ¿ya? Diablo Mix. Chupemos esta noche, solamente por esa mujer que sí valió algún día la pena, pero hoy día por ella se encendió este vaso de cerveza. ¡Chupa Diablo Mix! más tu calzoncillo. Diablo Mi se vino a chupar acá en Caspi. Diablo Mi se vino a chupar en Caspi. Y se va a chupar en Caspi hoy día. Con ese público maravilloso que son ustedes. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos a cantarlo bien fuerte! Como si estuviéramos en las llamas de discotecas en Ecuador. ¡Que se escuche a todo pulmón! ¡Así como Diablo mismo canta y lo siente en el corazón! Los locos están arriba. Callejeros. Por un amor te alejas. Así dice la música. Diablo Luis, por un error te alejas, dice. Estaba comenzando con Diablo Mix y me dice esta música es buena. Dígalo. Con ese caparicio que sea. Con esa tonta está de acabar, chucha. Buena esa mamá, oiga, ¿qué dice? La presidenta del barrio ha venido brava, oiga. Ya, presidenta del barrio, tranquilícese, vaya a tomar su java de cerveza, que a usted nadie le molesta. Vaya a dormir, descanse, mija, descanse, señorita, descanse. Vaya a dormir al carro. Lo más humilde es arriba. ¡Alza la mano a los más humildes! Es más, los que vinieron trayendo zapatos prestados. 1, 2, 3, castigue, DJ. Échale. Quisiera olvidarte, pero no es posible. ¡Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta! Quisiera olvidarte, pero no es posible. ¡Que se escuche! Canta con sentimiento, Quisiera morirme para se olvidarte. Hace los ojos de gay. Luego sepultarme dentro de tu pecho. Luego sepultarme dentro de tu pecho. Si se marchó, sigo un adiós, que se vaya. Ahí, nuevamente lo que se la sepa, nuevamente lo que se la sepa. Si se marchó, según adiós, que se vaya. ¿Quién te dijo que te fueras? Oiga, ¿quieres oírme cantar? ¿Quieres oírme cantar? ¿Por qué? Y ustedes cuando bailan veo quién les dice algo. Hablen en serio, DJ. Ahí estaba. Y ve. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vacilando los brazos. Arriba, arriba, arriba los brazos. ¿Cómo se baila la discoteca, loco? No, pero en la niñada te digo. Como dice mi pana el Diablo Mix, hagan cuenta que están bailando música electrónica, echando la mano. Sus cabellos de oro y vino. ¡Échale! Amorcito como el mío. está el grupo que siempre se porta bien? ¿Dónde está el grupo que siempre se porta bien? Es más, me buscan a este grupo para que se porte mal. ¿Cuál es el grupo que se porta bien? ¡Arriba, arriba! Dice Eddie. Qué bien, oye. Bueno, y esta parte del tiempo quiero saludar a todos los amigos que han llegado, a todos los panas que han asistido. Somos Jotare 2000, quien les habla, El Diablo Mix. Y quiero esta noche hacer llegar un saludo especialísimo para un gran colega que se encuentra de aniversario. Los 5 años de DJ Eddie. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a él, estamos por acá nosotros. Nos localizaron en el Facebook. Le costó $300 nada más. Así que vamos a seguir rumbeando. Y esto suena El Diablo. ¡Eso! Para nosotros vamos. Arriba, arriba. ¡Eso! ¿Cómo dice? ¿Se la saben? Buena música, ¿no? Dice, vamos a cantarlo bien fuerte, que se escuche, pueblo ecuatoriano. Sabemos que somos ecuatorianos, mas no colombianos. ¡Hey! El camaleón cambia de colores, lo sé según la ocasión. El arco iris también cambia de colores, lo sé según la estación. El fin de semana lo grande. Así cambiará mi destino, mi amor. Lo estamos pasando de maravilla. Así cambiará mi destino. Aquí está mi pana, el Diablo Mix. Mi mano derecha. ¿Dónde está el grupo más bullicioso? El grupo que no le tiene miedo a nadie. Eso, Juanes. Dale una foto, Eddie. Pero sin la cerveza, loco. Claro. Otra, otra. Sentada en un bar. Dale, dale. Mis bebidas mezclo con mis lágrimas. Sentada. Eso. En un bar. Mis bebidas mezclo con mis lágrimas. Dice Eddie, en vez de cortar la... En vez de cortar el pastel, está tomando fotos. ¡Que viva el cumpleañero! ¡Chucha! Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Es la primera vez. Al último le damos la torta de jamón del Chavo. Es la primera vez que me enamoré. Vamos ahí. Low. Low. Low. ¿Dónde está la gente que le gusta más low? Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos. Dice y Diablo Mix. Te quiero. Lo suena y lo siente. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol, cosita linda, tu sonrisa. Aquí no lo escuchas, lo sientes. Por tus ojos me muero. Dígalo. Daría la vuelta al mundo entero. La manos arriba. Y eres la razón de mi sueño. Hagamos cuenta que hoy día somos medios aliñados. Y dígalo. Fuerte. Como yo te quiero. Sueño. Se la sabe no todas. Dueño, solo quiero abrazarte. ¡Hueva! Por tus ojos me muero. Daría la vuelta al mundo. Damas y caballeros, Aquí está la música que a ti te gusta. Se enciende. Vamos a dispararnos. Bienvenidos a Aerolínea JT2000. El piloto Diablo Mix, más conocido como Rubén Altamirano. Control automático. Copiloto David Morales. Y la azafata Espíritu Santo. Man. Diablo Mix, se ha sido alineado, ¿sí? A ver, Diablo Mix, que baile esa electrónica. ¡Ay, ahí! Y eso que el animador no baila. Callejeros, medios alineados, ha sido, ¿no? ¡You people! ¡Loco Sanz! Puntos arriba, tres puntos. Se viene música. I pimp to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with a big ass brawl, and like Bruce Lee, bro, got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Más embalados que nunca. O sea, fumadote. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. De hecho para los costados. Que le quiere mucho. Que le pague los $20 que le debe. I'm sexy and I know it. ¡Eso! Yeah, when I'm at the mall, security just can't whatever. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. Salisa, DJ Eddie, Diablo Mix. And I still get service, watch. Damas y caballeros, queremos saludar al hombre que nunca ha tenido sexo. Una vez más, DJ Diablo Mix. ¿Dónde están los hombres que ya son papás? Los hombres que ya son papás, arriba la mano. Qué bacano, ¿no es cierto? ¡Qué chévere! Diablo Mix, le dejamos en el micrófono. Excelente esta noche, compartiendo con los amigos. Oh, el pana que está de aniversario en sus 5 años. Muchos éxitos y que siga adelante en la música. Baila, baila, baila. Esa gente linda, cómo se mueve, vean. Más o menos están bailando como en la zona, dice, ¿no? Como en la zona universitaria nomás. Muchas gracias, Lopanas, muchas gracias. Hemos compartido un poquito de variedad musical. Y ahora sí viene y se queda en buenas manos junto al DJ que está de aniversario en sus 5 años. A los panas que le conocen, al Diablo Mix también, un saludo especial. A los que me conocieron en la X Vinos. A los que me conocieron en la Super Mix. A todos los amigos, muchas gracias. Y les dejamos en buenas manos, DJ Eddie. Es tu fiesta, disfrútala. Y denle una cerveza también, ¿eh? A la señora del hornado también. A la señora de las canelas. A la presidenta que se fue a dormir en el carro. A la presidenta municipal. Ah, no, aquí está. A ver qué está hablando conmigo. ¿Qué le pasa, Chucha? Cuidado con suspender el baile. No, pues Chucha, ya me... hace tiempo estaba hablando conmigo el Wambra. Ese Wambra, el Eddie, pues. Ese Wambra ya conmigo habló tiempos, años. Y es que iba a traer a un diablo de... no sé de dónde. Pero ya. Me voy a chumar un poquito y ahí sí ya. Allá me voy ya. Allá, al diablo, al original. Al de Quito, Chucha. Muchas gracias, mis grandes amigos. Eso. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es pasar un ambiente de calidad con ustedes. Sin de palabras, de malas palabras. Bueno, aparte de la señora, la presidenta del barrio. Aparte de ella, con ustedes, un fuerte aplauso para ustedes mismos, por favor. Fuerte aplauso para los que saben portarse muy bien. Un fuerte aplauso, por favor, una bulla. Qué bien, bacano. Damas y caballeros, esa noche tenemos a un cumpleañero que se llama DJ Eddie. Así lo puso su mami, así lo puso su...